Vale. Bueno, ha de vindre més gent, però si us sembla comencem i ja acabaran entrant. Avui us presento el Jordi Colomina Securian i el Sergi Baibé, que ens parlarà de la edició independent Realitat i Futur. En Jordi és poeta, escriptor i editor. Ha publicat dues novel·les en català. Hola, bones. Dues novel·les en català. Una es diu Una dona que sap jugar amb els peus i d'altre colors. És coeditor del llibre Matar en Barcelona, que avui es presenta oficialment a, sí, a Barcelona, i parlarem una mica d'això. És coeditor de les revistes Calidoscopio i BCN Week, i d'això també ens parlarà, de l'edició independent a la premsa, no només a les editorials de llibres. I aquí el vam veure fa poc fent la performance Lo Poesia. Com deia, us parlarà sobretot de la creació, de l'edició de revistes independents, però també, aprofitant la benentesa de que avui es presenta, doncs quina ha sigut la seva tasca antologant aquest llibre i fent d'editor. En Sergi, per altra banda, tenim la sort que avui ens acompanya, ve de Madrid. Fa 15 anys que està a Madrid treballant d'editor i en diferents tasques relacionades amb la literatura. És editor, escriptor, crític literari i és professor de l'Escola d'Escriptors de Madrid, que està germanada amb l'Escola d'Escriptura de Taneu Barcelonès. Treballa per diverses editorials independents i també ha fundat el taller itinerant d'escriptura Teide. I bé, també ens parlarà una mica dels reptes d'edició independent, d'algun dels tabús i dels malentesos que sorgeixen quan parlem d'edició independent. I bueno, ho passem una mica en clar. Jo he fet algunes preguntes per donar-vos peu, a veure si us serveix. Primer, què vol dir el terme independent i respecte a què? Independent de qui? De l'autor? Del mercat? A veure si podem definir-ho entre els tres. Quins són els criteris a l'hora d'entalogar? Això és una pregunta molt directa al Jordi. Avui existeix premsa independent que es pugui professionalitzar? Una cosa és que sigui independent, però hi ha una forma de passar aquesta barrera de l'amateur. Com afectarà el llibre electrònic? El Sergi suposo que també ens podrà parlar una mica d'això. El llibre electrònic al món de l'edició independent. L'edició independent és una solució per promocionar autors novells? Això seria una de les preguntes. I ja us deixo pas amb una última pregunta, que és: l'especialització és una eina que només pot treballar l'edició independent? Com vulgueu, vols començar? Començo jo mateix. Bé, jo pensava que començaria el Sergi i ara m'heu ficat en un compromís, però vaja, bàsicament jo vull parlar-vos de dues experiències, tres en realitat, que són professionals però al mateix temps són molt importants per la meva vida, perquè a partir del naixement de les mateixes es genera una espècie de cicle que té molt a veure amb la meva evolució personal i professional, sobretot. Parlaré de dues publicacions independents i això s'ha de marcar des d'un principi perquè s'entengui després el que explicaré, on no cobra ningú. On no cobra ningú, i malgrat això són publicacions que tenen un èxit, diré per modèstia relatiu, però en un cas una d'aquestes publicacions té 15.000 visites mensuals a internet, partint de zero i partint simplement amb els 70 euros que van pagar pel domini de la pàgina, i l'altra té 15.000 exemplars de tirada mensual a Barcelona en edició trilingüe, anglès, català i castellà, el qual converteix aquesta revista, que es diu BCN Week, en un referent prou interessant. En el cas del primer cas, parlem d'una revista que es diu Calidoscopio. És una llàstima que no tinguem una pissarra per escriure-ho, perquè molta gent diu Caleidoscopio o coses més estranyes. És Calidoscopio, C-A-L-I... D-O-S, C-O-P-I-O, o pamfletocalidoscopio.net, i és una revista que va néixer a partir en un moment de la meva existència on jo lluitava per intentar obrir-me pas. És una cosa que al cap i a la fi mai deixes de fer, però en aquell moment tenia 26 anys i veia que el camí era molt complicat. Després tot s'ha obert més, però en aquells moments era tot molt complicat. I vaig parlar amb una amiga meva de Madrid, que es diu Sonia Anton Ríos, que feia molt i molt de temps que tenia la il·lusió de fer una revista digital amb uns continguts que poguessin ser atemporals, que no fossin del moment, que no hi hagués la necessitat i la imperiosa urgència del moment. Ens vam posar, com qui diu, manos a la obra, i en un primer moment comptàvem amb pocs mitjans i poca gent, la veritat. Però això ens va impulsar i ens va decidir molt per intentar fer una revista que sempre tingués un contingut de qualitat on els col·laboradors no fossin casuals. Això ho vam descobrir a partir de tenir pocs col·laboradors al principi. I on poguéssim presentar gairebé cada número un tot coherent on no hi haguessin punts fluixos, per dir-ho d'alguna manera. Vam començar a l'abril de l'any 2006 i fins fa aproximadament un any no sabíem el número de visites que teníem perquè som molt torpes amb les estadístiques i la tecnologia. Però de cop i volta vam descobrir que teníem 15.000 visites mensuals, no? I vam començar a pensar el perquè d'aquestes 15.000 visites mensuals. I la resposta ve, de fet, de l'evolució mateixa de la revista. Si vam començar amb 6 col·laboradors, es va començar a difondre la veu de que existia aquesta revista, jo tampoc sé molt ben bé com. A internet hi ha buscadors, on pots trobar, naturalment, articles que t'interessin, però clar, començant amb 6 persones, jo tampoc pensava que tinguéssim tants articles interessants. Va haver-hi un moment on la tasca de la Sònia es va definir més, la part madrilenya, com qui diu, es dedica a maquetar i a idear i a parlar amb mi com seran els continguts i quina línia seguirem, que és una línia que alguns poden definir de sòbria, però a partir d'aquesta sobrietat intentem innovar. I a partir de saber què volíem amb la línia editorial, vam començar a rebre propostes i a fer propostes a gent a qui no li importava en absolut treballar gratis perquè preferia una qualitat. I això és molt important, preferia una qualitat que li pogués aportar qualitat i li pogués aportar salts a partir del calidoscopio. És a dir, a partir de treballar amb el calidoscopio sempre surten altres coses. Som una mica com el PP de València, no? Donde todo es una fiesta. I a partir d'aquí... Sense pastuqui. Nunca s'acaba. I sin trajes, també. Els trajes me'ls he de pagar jo i amb els autònoms malament anem, no? Ja m'enteneu. Però, o sigui, fos una festa qualitativa, una festa on, per exemple, poguéssim posar a prova les nostres capacitats amb números monogràfics. N'hem fet diversos, n'hem fet un que es deia On the Road, en el Camino, en vam fer un altre sobre el mar. Ara el darrer no me'n recordo de què anava. De què anava el darrer número? El monogràfic. Natàlia, de què hi va l'últim de número? De Taxi Hotel. Sí, Taxi Hotel, que era una cosa així nocturna i una mica... Sí, con premeditació, no, sí, nocturnidad de levosía. I ens vam trobar que en un moment concret, a partir d'apostar, que és una altra cosa molt important de la revista, per joves, no joves promeses, sinó persones joves que volen expressar les seves idees i que volen tenir una tribuna on expressar-les, ens vam trobar amb el fet de que hi havia escriptors importants que també ens oferien la seva col·laboració. I és una cosa que des d'un principi ens va enorgullir moltíssim, com quan, per exemple, l'Enrique Vilamates ens va donar un text i la veritat que va ser un moment de molta emoció. Recentment ho ha fet un altre Vila, en aquest cas a Mesa Vilas, que no és tan conegut però que és un grandíssim escriptor, el Manuel Vilas. Hem entrevistat a molta gent important, hem tractat temes realment importants. I ara, 3 anys després, que això també s'ha de dir, és molt important haver sobreviscut 3 anys d'aquesta manera, no? I a més acceptant el fet, o sigui, la gent acceptant el fet de no cobrar un duro, ens sentim molt satisfets i busquem una ampliació. La part d'assaig és la part fonamental de la revista, la tenim molt ben coberta. Sempre hi ha propostes, mai ens quedem, sempre ens quedem amb 10-12 articles i a vegades fins i tot en descartem, perquè no volem que hi hagi palla, això és molt important. I ara el que proposem ampliar és una part creativa que tenim, que es diu Espacio Inventado, on al principi només hi havia un autor per mes i a mi m'agradaria que fossin 4 o 5. Això també respon al fet que a partir de les noves tecnologies i les noves xarxes socials els escriptors s'avorreixen molt i comencen a veure cares i agreguen amics seus i coneixes, et fas amic d'escriptors i després pues, tots col·laborem i som molt feliços. No? En aquests moments el calidoscopio funciona així i és una harmonia absoluta i a més estem plantejant-nos ficar claríssimament a la pàgina d'inici que és una distribució, hi ha una revista on ningú cobra. Per mostrar també aquest fet de que es pot aconseguir una qualitat fortíssima sense diners pel mig. Els diners venen a partir del calidoscopio, a partir del que tu escrius allà, algú es pot interessar per tu. Oferim una plataforma i la continuarem oferint, espero. Hi ha l'altra proposta, que és BCN Week. No està en internet, però també té una tirada de 15.000 exemplars. És diferent i també ve per motivacions personals. Jo sóc una persona a la qual no li agraden les societats que són... monogràfiques, per dir-ho d'alguna manera. No m'agrada un lloc on només un es pot expressar en castellà o un només es pot expressar en català. I com que m'agrada molt el carrer i passejo molt i sento moltes veus i molts idiomes, sé que Barcelona en aquests moments és multicultural. És una Barcelona on hi ha anglesos, pakistanis, italians, d'això molts, Francesos, bielorussos, catalans, espanyols, senegalesos, el que vulgueu. L'idioma, el tercer idioma de Barcelona, per tant, és l'anglès, perquè és una llengua que en aquests moments fa una mica de coiné, si voleu. Uneix en un sentit global. I aquesta revista, que va començar sent en anglès, des de fa 2 anys, va optar per passar a ser en català, castellà i anglès. I això és molt interessant perquè per un públic que té una edat compresa entre 20 i 40 anys, la revista intenta oferir un punt de vista diferent al dels diaris convencionals de la ciutat. Hi ha grans diaris aquí a Barcelona que parlen de Barcelona, puc, per exemple, esmentar perquè m'agrada molt el periòdic, el que és la informació local, però Barcelona és molt gran. A vegades diem que és un poble gran, però és molt gran. I passen tantes coses i hi ha tantes possibilitats d'estudi que realment val la pena copsar-los de forma escrita. En aquest cas estic pensant en el proper número, perquè us feu una idea, on fem un especial de Nadal, i en lloc de parlar dels regals o de coses així, jo mateix entrevistaré a persones que han treballat de Papa Noel per saber què fan i deixen de fer. Aquest seria un exemple. Després també hi ha altres com cursos de català i castellà pels estrangers, locals, un monogràfic mensual sobre locals que es tracten de manera temàtica, per exemple sobre el color, sobre el peix, sobre si és un bar brasileny, sobre si tenen preus econòmics. Per tant, també és una guia pel ciutadà de Barcelona, s'ofereix una agenda, s'ofereix una pàgina on una persona que és una mica polèmica parla de les notícies de més actualitat de la ciutat, hi ha un monogràfic mensual temàtic, que aquest mes, que el proper mes és això, és el de Nadal, i aquest mes, si no m'equivoco, anava de tendències subversives a la ciutat, sempre es va variant, el proper mes, o sigui, el Nadal, perdó, serà el desembre, lògic, i el de novembre serà europeisme. Jordi, pots explicar sí. On es distribueix la revista? Perquè l'evolució de la premsa sí. gratuïta ha canviat molt. Primer sí. era la Bencinera, després sí. el Forn de Pa. On es distribueix? Es distribueix a bars, llibreries, algun quiosc. Es distribueix aquests jocs per què? Perquè el sector de públic, el que va adreçar de la revista, és això, té entre 20 i 40 anys. I són els llocs que aquesta gent freqüenta. I aleshores, que per això volia enllaçar amb el tercer que tu m'has esmentat abans, de BCN Week, d'aquesta revista, jo vaig començar a escriure una columna mensual sobre crònica negra, sobre crims, que volia centrar-se sobretot en el fet de que els diaris, la crònica negra, està molt basada en una nota d'agència que informa poc, que desapareix al cap de pocs dies i que si fos un serial televisiu ens deixaria tots amb l'ai al cor sense saber com acabar, no? I al mateix temps és això, no es preocupava de les persones, no parlava en què treballaven, per què s'havia arribat a aquest punt. Sempre hi ha coses rere el crim que són molt humanes. I normalment s'acostuma a tractar el simple fet que algú dispara una altra persona, l'apunyala, bueno, aquestes coses tan meravelloses, no?, que tenen les morts i la sang. Aleshores jo vaig decidir proposar un editorial a partir de la meva idea i de la meva columna, fer un llibre de relats que es digués Matar en Barcelona, com la columna, que és aquest llibre. Jo, en un principi, i això ho he de deixar molt clar, perquè era una idea molt més ambiciosa, volia que hi hagués una exposició transversal, on hi hagués vídeo, on hi hagués fotografia, on hi haguessin objectes, on hi hagués música, on hi haguessin locucions radiofòniques sobre els crims, que fos un tot sobre aquest món del crim a Barcelona, i que hi hagués un disc, també, dins del llibre, on determinats grups cantessin aquests crims i els relats del llibre. Al final no va poder ser, és una llàstima, però bueno, sempre hi ha temps per tot. I el que va sortir junt amb l'Anna S. Pareja va ser aquesta antologia i que bueno, de moment està anant prou bé i que ens va portar molta feina, sobretot en relació al que dius tu, de seleccionar els autors. Perquè tant l'Anna com jo som persones molt diferents, ens estimem molt, ens adorem ara mateix, però som molt diferents, i tenim unes visions literàries totalment oposades. A mi m'agrada la perdurabilitat de les coses, i ella suposo que també, però ella és l'editora de l'editorial, i ella ha d'aconseguir uns resultats, dels quals jo puc passar més perquè sóc un extern. Aleshores, això també es veu fins i tot amb els noms, no? Hi ha 12 noms molt interessants, hi ha noms que són més de tendència, que asseguren més un resultat, hi ha noms que són més literaris, altres que són novells, que aquest el vam concordar, però és això, vam parlar frec a frec, vam estar frec a frec comentant què podíem fer sobre aquest llibre, quins autors ens interessàvem. Al final vam arribar a un acord, perquè si no, no haguéssim tirat endavant. I finalment vam començar a distribuir aquests autors als crims. Els crims, jo havia fet un dossier d'aquests crims, vam moure una bateria d'uns 20-25 crims, i a partir d'aquest moment els autors van decidir, a mi que no escollissin algun crim em va saber molt greu, gairebé em poso a plorar i tot, perquè hi havia crims que eren realment vàlids i que tenen una tradició literària, sense anar més lluny el de Carmen Broto, amb Juan Mercè i si te dicen que caí, etc. Ningú l'ha fet, i és una llàstima, però amb el llibre s'intentava traçar una història oculta de Barcelona, no la història oficial que surt ara amb les tres sigles BCN. Volíem parlar de Barcelona. I és un mapa ocult de Barcelona, el del crim, perquè està per aquí, tothom al seu carrer, bueno, tothom no, perquè si no malament aniríem, però molta gent als barris, molta gent als barris té històries que explicar de crims, etc. I aquí, més o menys, tothom pot reconèixer les històries. No hem ficat els noms dels assassins, per respecte a les famílies, sobretot, però es pot incitar un joc detectivesc per part del lector de descobrir quin crim és. Hi ha el crim de la vampira del Raval, hi ha crims més recents, i bé, l'única cosa que, i ara per acabar, perquè si no no tindrem temps i anirem a la presentació volant o amb un cepelín, no sé pas què farem, l'única cosa que anava a dir és que, clar, a mi m'ha agradat molt editar Matar en Barcelona a partir d'una idea meva, però com que és un procés tan llarg, són 9 mesos que l'hem estat parint, com qui diu, quan l'he publicat i l'he tingut entre les mans, l'he sentit meu, però després de tant temps m'ha provocat una emoció així. Podia haver-me emocionat molt, molt més. I potser és perquè dins d'aquest fet de treballar en equip, que és preciós, tots tenim una mica d'ego i ens agraden les recompenses individuals, no? Suposo que deu anar una mica per aquí. Ha sigut una sensació diferent de... De quan publico una novel·la, per exemple. Sí. Sí, sí, sí, perquè a més és això, és treballar 9 mesos amb una persona frec a frec i també desgasta molt. Encara que després és això, hi hagi adoració del cordero místico i tot el que tu vulguis, no? Però vaja, sí que et pot acabar cansant molt més. Molt bé. És més tens. Parles de les teves adoracions i les encontres. Bueno, i si em permeteu, com ha dit l'Albert, fa 15 anys que visc a Madrid i quan torno a Barcelona després de 9 mesos o d'un any, com és el cas ara, em passen dues coses. Primera, que encara que sigui tardor com ara, suo com un porc, per la humitat o pel que sigui, i l'altra, que el disc dur del català ho tinc una mica oxidat. Llavors, si us sembla bé, us parlaré en castellà. Cloc. Catacloc. Como sabía que iba a tener poco tiempo, porque ya me habéis al ver que esto era más un encuentro que una conferencia y esas cosas, me he hecho un pequeño guión. Yo soy más bien como Jordi, tiendo a cosas que tengo muy interiorizadas porque llevo años trabajando con ellas y porque creo en ellas, pues ya es un discurso que tengo asimilado y no tengo que estar con la chuleta. Pero sobre todo por vosotros, para que no nos perdamos algunos apuntes así esenciales. Preguntaba Albert lo de la edición independiente. Bueno, una editorial independiente, por ejemplo, es Anagrama. Porque Anagrama depende de Anagrama, depende de Jorge Herralde. Una editorial no independiente sería cualquier editorial de Grupo Planeta o de Grupo Mondadori, etc. Caballo de Troya, por ejemplo, que algunos la conoceréis, no es una editorial independiente al uso. Es una cantera que sirve para que luego ciertos talentos salten a Mondadori, por ejemplo. Lo que entendemos para llegar a un consenso como editorial independiente sería la que trabaja como Alfa Decay, por ejemplo, para cumplir unos objetivos, como le pasaba a Ana, que tiene que vender una serie de libros, porque además las editoriales independientes tienen... Al final voy a pasar la chuleta. Las editoriales independientes tienen mucho más riesgo que los grupos fuertes porque tienen menos capacidad de inversión. Entonces, hacen tiradas pequeñas de 1.000, 2.000 ejemplares, dependiendo de la ambición del proyecto, como este que pues, quizá ha permitido, no sé cuánto es la tirada, pero... 1.500. Bueno, pues por ahí va la cosa. Luego pueden hacer segundas ediciones o así. Pero el margen que es, con el que juega la editorial independiente es siempre muy pequeño, porque si edita demasiado, se los come y se puede ir al garete. Y si edita muy poco, como hay algunas que hacen ediciones de 500 ejemplares, en las máquinas de offset, que son las que hacen esta clase de libros, el precio unitario del libro sale muy caro, entonces tienen que poner el libro muy caro en la librería, la gente no lo compra y volvemos a lo mismo. ese es uno de los retos de las editoriales independientes. No ya la rentabilidad, sino la viabilidad. Porque hay editores que creo que es mi idea, para ser un buen editor independiente tienes que dedicarte las 24 horas a ello. Acaba siendo un hombre orquesta o una mujer orquesta, porque tienes que hacer el trabajo de editor que pone en común o hace público un texto, que es la etimología de la palabra editar, sacar a la luz. Tienes que hacer también el trabajo de director de ventas, tienes que hacer el trabajo de jefe de prensa, tienes que hacer el trabajo a veces de maquetador, de corrector, de mil cosas. Lo ideal sería tener una plantilla, pero normalmente no hay dinero para eso. O contratas correctores externos, o etc. Las traducciones, por ejemplo, también suponen una inversión importante. Por eso algunas editoriales independientes, luego voy a hablar así un momentito de algunos tipos de editoriales independientes, se centran en obras de autores que ya han fallecido hace más de 70 años y que por lo tanto no generan derechos de autor y no hay que pagarle al señor ni a los hijos. Y bueno, y eso permite jugar un poco más con los presupuestos. Otra cosa bonita, creo yo, de la edición independiente es que si eres un editor que te gusta lo que haces, o siendo cursis amas lo que haces, es que tienes un trato mucho más directo con todas las partes, desde el autor hasta en el trabajo de promoción con los libreros, con el distribuidor, que es la pieza angular de todo este negocio. Yo, por ejemplo, trabajo para otras editoriales, trabajo también como editor freelance, que es un poco como definiré yo ahora a Jordi, que generas un proyecto, creas ilusión en ese proyecto, pero trabajas con una editorial que ya está asentada para sacarlo adelante. El distribuidor decía que una de mis ideas es montar una editorial en un tiempo X, y hasta que no tenga un buen distribuidor garantizado no me lío la manta a la cabeza, porque si no funciona. Hay maneras de... Es uno de los puntos flacos que le veo yo a la edición independiente hoy en día, que están tan pendientes de la rentabilidad o por lo menos de la viabilidad, que los riesgos cada vez son menores. Y donde uno esperaba que habría más espacio para publicar a gente joven o a discursos de repente que están muy al margen de lo que se suele hacer en literatura hoy en día, uno esperaría que fueran esas editoriales las que apostaran por esa literatura un poco de búsqueda. Pero nos encontramos que el editor, evidentemente, luego hace números y no siempre puede hacer eso. A mí se me ocurre, por ejemplo, aparte de que está por ver cómo va a funcionar lo del libro electrónico, cómo se va a redefinir la figura el editor no va a desaparecer, el autor tampoco. Cambiará todo el sistema de derechos y de gestión de archivos, cómo funciona la piratería, etc. De todas maneras, yo soy de la opinión, hay gente que es muy apasionada del libro electrónico, otros que son muy, muy tradicionales del papel. Yo creo que van a convivir muchos años, que el libro como tal no va a desaparecer. Nadie nos imaginamos que desaparezca una cosa como esta, como la Bon Maison. Pero va a estar ahí el libro electrónico comiéndose un pedazo del mercado, eso es evidente. Editoriales que nos ahorraremos unos cuantos bosques, porque estas torres de libros que hay en el Corte Inglés y compañía, una gran porción de eso, de Código Da Vinci, este tipo de libros bestseller, van a ir al libro electrónico, pero la edición independiente está por ver cómo resuelve eso. Quizá con un trato más directo de autores y autor y editor con los lectores, no, todavía no lo sabemos. Los libreros, que por aquí hay alguno, ya también tendrán que pensar cómo se acercan a eso, pero bueno, como digo, creo que van a convivir todavía bastante tiempo. Una de las ideas que se me ocurre y que voy carburando para el día que me toque, sería hacer tiradas de más pequeñas, trabajar con edición digital, por ejemplo. Me refiero a las máquinas que hacen los libros. De hecho, un libro como este, las ediciones bonitas, de tapa dura, con color, dentro en las tripas del libro, en las páginas, eso requiere un trabajo de offset y tal. Por ejemplo, este libro exactamente, con este mismo papel idéntico, se puede hacer en digital, en edición digital, idéntico, como este y otras editoriales. Eso supone un gasto mayor por ejemplar, el precio unitario que se llama, podrían ser 3 euros en vez de 1,90 € que pueda costar este libro. Pero como puedes hacer tiradas de 500 ejemplares, puedes jugar a ver cómo funciona, etcétera, y eso permitiría publicar sobre todo a autores jóvenes o, como he dicho antes, discursos un poquito al margen del sistema, por ponernos un poco estupendos. Pues Sergio, una pregunta. ¿Esto lo está haciendo Bubok o Lulú? ¿Por qué hacer una tirada de 500 ejemplares en digital cuando puedes hacer uno a uno? O sea, un editor no puede comprar una máquina, que su gran inversión sea la máquina, e ir tirando en cuanto hay demanda. Eso existe, es un servicio que ya existe, se llama impresión bajo demanda. De hecho, uno de los retos que van a tener muchas editoriales pequeñas, que algunas ya están empezando, es conjugar todas las vías. Edición tradicional, sea con digital o en offset, las máquinas habituales. Libro electrónico, compartir PDFs en internet, y luego lo que tú comentas, pero la impresión bajo demanda. Pero pasa que a día de hoy, sin querer meterme en el negocio de nadie, pero empresas como Bubok me parecen empresas de autoedición pura y dura. Es decir, que llega el autor y sin pasar por una criba, creo, necesaria. Hay editores que a lo mejor no aciertan con su criterio literario, pero se supone que la gente que está trabajando ahí sabe lo que hace. Se supone. Entonces, que un autor decida, pues yo escrito las memorias de mi abuelo y las quiero publicar. Y no se lo consulta a nadie, sino que simplemente lo maqueta en casa con el Word, se lo entrega a Bubok. Bubok le ofrece una serie de servicios de autoedición puro y duro, como si fuera una especie de imprenta Bubok y similares, no me quiero meter con ninguna empresa. Y le fabrica el libro. Y esa persona tiene un tibio canal de distribución que en internet yo creo que hoy puede estar perfectamente cubierto desde las bitácoras, revistas virtuales, que vosotros conocéis muy bien porque lleváis una adelante cada uno, las bitácoras, como digo, las redes sociales, todo eso, entre el autor y el editor pueden trabajar muy bien ese terreno, y ese libro digital, que va a ser mucho más agradable al tacto y a la lectura, pues que acabe llegándole al lector. Perdón. De todas maneras, yo creo que la edición bajo demanda no arranca. Arrancará, porque una de las gracias que como librera creo que tiene el mundo del libro es poder ojear, tocar, ver lo que vas a comprar y elegir, ¿no? Y tienes que saber muy bien lo que quieres para decir, oye, imprímeme este, que se... ¿no? Estaríamos hablando a lo mejor de recuperar piezas pues de incunables o de cosas que ya no se puede acceder de otra manera, ¿no? Libros que están descatalogadísimos o primeras ediciones, y entonces decir, oye, imprímeme uno de esos. Ese es el campo de juego perfecto para el libro electrónico, por ejemplo. Y de lo que decías antes de los gambrados y todo eso, yo creo que tendemos a eso. Lo hablábamos con Lola de Madrid, era Rafael Alberti. Creo que sí, Alberti. Me decía eso, que lo que se acabará publicando en papel será lo como antes, lo que realmente vale y tenga un peso, ¿no? Merezca estar en papel, y que todo lo demás funcionará pues por la red y funcionará en electrónico. Yo creo que no es mala cosa eso, además. Eso no es mala cosa. Porque es, se es un gran ahorro de papel, de cargar cajas y de un montón de cosas. Sí. Yo creo que, de todas maneras, y con este quiero tocar dos últimos temas y nos ponemos a hablar en el rato que nos quede. Me quedo en blanco. Vale. La especialización es uno de los, lo que decía antes Albert, es uno de los temas importantes en edición independiente. Hoy en día, por ejemplo, hay editoriales como Páginas de Espuma, por ejemplo, que la gente que la conoce sabe que se dedican exclusivamente al cuento, con algún que otro detalle por ahí. Hay editoriales como Nórdica o una que acaba de aparecer, Nieski Prospects, que se dedican a la edición de una literatura concreta, nórdica, la escandinava, aunque toca otras cosas, y Nieski se va a dedicar a los rusos. Hay editoriales que se atreven con el ensayo y publican cosas que creo que de entrada no tendrían cabida en otras editoriales. Por ejemplo, Ana S. Pareja, la editora de Alfa de Kai, tuvo una etapa anterior en Melusina y publicaban cosas como los ensayos del colectivo Ticún francés, que es una cosa absolutamente subversiva y antisistema, como quieras llamarlo, y que no tenían cabida a lo mejor en otro tipo de editoriales. Ese es uno de los retos de la edición independiente, que a veces tienen también unos compromisos. Por ejemplo, en el caso de Nórdica empezó con autores escandinavos y se acabó, pero fue viendo con el tiempo que si habría unas colecciones a otra clase de autores con textos de autores que no generaran derechos por haber fallecido hace más de 70 años, podían mantener una serie de proyectos que de otra manera no serían viables. Ha empezado con el libro ilustrado. La verdad es que el mundo de la edición independiente hay un poco de todo, y a veces se copian, y esto es el último tema que quería enlazar también con lo de internet. me preocupa un poco porque tanto algunas editoriales independientes como... ¿Quién va a decir, como decía Natalia, quién va a decir que este libro es bueno y vale la pena para que el lector sepa o tenga? Siempre hay un prescriptor para un buen libro. Más o menos puede ser un crítico, puede ser el propio editor, que es el primer prescriptor del libro. El librero. El librero, por supuesto, un buen librero. Yo conozco libreros, conozco tenderos que venden papel encuadernado y conozco libreros que realmente pues, conocen su trabajo y comunican con el lector, el cliente barra... Y ese prescriptor, uno pensaba que con Internet, las bitácoras, las revistas, iba a tener una absoluta independencia. Hoy además he leído en tu página, Juan Pablo, he leído un comentario sobre ello. Pero se están empezando a copiar los modos de las grandes editoriales, de los medios tradicionales, donde uno... Se piensa, como crítico, por ejemplo, se piensa mucho lo que va a decir porque luego tal editor a lo mejor no le publica su novela o porque tal autor, como ya nos ha pasado algunas por desgracia, nos retira la palabra porque hemos hablado mal de su libro o porque no hemos hablado de su libro, siquiera. Y eso está minando un poco el potencial que tiene la edición independiente auténtica, que llamo yo a veces en broma irreductible, como Asterix, o de los medios realmente que podrían, y los críticos que podrían ser independientes. Por eso me parece muy importante el trabajo que, por ejemplo, que hacen Albert y Jordi en Kaleidoscopio, en Revista de Letras, porque aparte de trabajar por Amor al Arte, nunca mejor dicho, ofrecen un espacio que muchas veces no existe en otros sitios. Y poco a poco, evidentemente, no podemos llegar a demasiado público por ahora, pero poco a poco, como dice Jordi, sorprende el número de visitas, y eso quiere decir que hay una parte del público que agradecerá que los editores independientes, las revistas independientes, los críticos independientes, de independencia, esto dicho en Barcelona es un poco... Bueno, pues hace falta, con eso quería acabar un poquito, que hay que batallar un poquito entre todos y arrimar el hombro para que al final, aunque sea un poco utópico, intentemos comer de esto, porque cuando uno trabaja y vive de lo que trabaja sin comprometer su criterio y sin comprometer lo que le apasiona, no hay nada de malo en ser profesional, en hacer tu trabajo y saber que eso te va, no vas a tener que emplear 6 horas al día en algo que te da igual para quitárselas a la escritura, como nos pasa a muchos que además también escribimos. Y para acabar, creo sinceramente eso, que hay una parte de los lectores que incluso todavía no saben que les gustan ciertos libros y cuando llegan a través de ciertas críticas, revistas, editoriales, pues descubren que hay más cosas más allá de los pilares de la tierra y los códigos y estas cosas. A ver. Que nada. ¿Tenía alguna pregunta? Sí. ¿Por qué siempre hablan de autores jóvenes y no de autores noveles? Porque las personas de 65 años jubiladas quizá pueden dedicarse a lo que les gustó toda la vida y no podían haber hecho. Tienes toda la razón. Y además, he dicho jóvenes por vicio y yo ya tengo unos años, aunque no me parezca. 37 tacos ya. No, yo lo digo porque noveles. Se lo come todo y no. No, pero también he dicho... Tiene el vicio de que por los años se les va a pasar. Sí. He dicho también lo de otros discursos. Ahí englobo desde gente que hace cosas distintas, aunque en ensayo también, en narrativa, y eso por supuesto. O sea, de hecho... hay un montón de grandes obras de escritores que empiezan con 50, 60, etcétera, y, o sea, bueno, de hecho, el libro de este año está como finalista Bulo de Polonia, pues Silvia Alcántara, maravillosa, con 65 años, su primera y única novela, y es una maravilla de libro. Se ha hecho toda una crónica de las colonias textiles que va a Barcelona y recupera todo un periodo de la historia que apenas se había tocado. Sí, sí, sí. Y no sé si he visto avances en unos carteles aquí vais y está la finalista. Sí, yo mismo tengo 82 años, sí. Y publiqué hace poco. Lo dejamos en formol todas las noches. No, però ja és, tens tota la raó. Sí, sí, sí. Hi ha milers de... Saramago va escriure molt tard, hi ha moltíssims... L'Alberto Méndez en Los girasoles ciegos, que va ser el primer, als 61 anys i després va guanyar el primer de... Lampedusa, no? Sí. El Gato Pardo. Va publicar pòstumament, nada més. Sí, no, si no li van voler... I, ja, ja. I ells van morir de... Però mira quin autor novell, no? Novell i mort. Teniu una altra pregunta? Una pregunten. No sé si és el moment, però m'agradaria que ens parléssiu una mica més del punt clau que també ja vas mencionar, que és la distribució, de com implementar les regles amb això per aconseguir una distribució amb tirades tan petites. A vegades no depèn si la tirada és petita o no petita, simplement depèn de la... Jo crec, a veure, havent-ho petit, personalment, en aquest cas com a escriptor, no? O sigui, un editor et fa una tirada de 1.000 exemplars, que és prou digna. A veure, explicaré el cas aquí com si fossi el meu psiquiatre, però... Estira't, és molt. No, jo vaig treure un llibre, per exemple, l'any passat, en català, que es diu Colors, que no ha anat malament... Estic bastant satisfet, no el volia treure de sobre perquè l'havia acabat d'escriure el 2005 i ara estic escrivint molt en castellà. M'he passat al castellà i bueno, potser algun dia torni al català, no? No és allò de dir, ah, abandono una llengua materna, no. L'italià, no, sí. Ah, què cazzo dic? No, la cosa és que va sortir el llibre el 3 de desembre. Van fer una presentació el 3 de desembre a la Casa Lizalde. Va anar molt bé, van vendre 50 llibres a la presentació, el qual és una xifra bastant digna. I jo pensava que hi hauria una mínima campanya de Nadal per part d'aquest editor, i no dic que em fiqui cartells a la Diagonal, en Passeig de Gràcia. Simplement estava dient que el llibre estigués a les llibreries i, com va passar amb el primer, estigués a les novetats. Jo anava passejant per les llibreries, perquè també compro llibres a vegades i tot això, i no em veia. I diu, no, és que la distribuïdora falla, em deia. Falla la distribuïdora o ets tu, que no estàs suficientment a sobre. Segurament els dos factors. Segurament els dos factors. Però la distribuïdora és una gran bèstia contra la qual tu rarament pots lluitar. Jo almenys ho veig així, no sé com pensarà el Sergi. És que ja, jo pensava amb la Natàlia, que és llibrera, que hi ha distribuïdors com UDL, no? Que aporten, no sé, 200 o 150 editorials, i el distribuïdor és el primer que decideix per quin llibre lluita més, perquè aporta editorials mitjanes, petites, molt especialitzades, i de vegades arriben llibres amb un ritme tan bestial a les llibreries que no s'obren les caixes. Vull dir que el llibre ha fet el seu circuit, però no hi ha espai a taules, oblidat de l'escaparat. Vull dir que és un tema important. Jo conec alguns editors independents que el que fan és deixen una part grossa de la distribució amb un distribuïdor tradicional. És un treball enorme de negociació. I després doncs es busquen la vida contactant directament amb llibrers, amb llibreters, perdó, amb les xarxes socials, amb internet, i bueno, fan una mica de... Però és un tema molt, ja us dic, sense un bon distribuïdor no pots ni rumiar a muntar una editorial que després vulguis que la gent simplement vagi a la llibreria i trobi el llibre. El distribuïdor, al nivell d'UDL, per exemple, ja t'agafa, se't menja la tercera part del teu llibre. Ells sempre es queden una tercera part. O sigui, d'un preu del llibre, una part és una per l'escriptor, una per l'editor i una altra per la distribució. Que se't mengi una tercera part. I l'editor ha de pagar la impressió, ha de pagar els drets d'autor, ha de pagar les despeses fixes que hi ha de llum, d'oficina, i queda... És perquè la distribuïdora que tu tens no fa servei de novetats, no gestiona res. És a dir, funciona únicament si el llibreter sap que aquest llibre existeix. Sí, demana, sí. Llavors tu envia, però res més. No, a veure, aquí hi ha un revers totalment absolut en relació a... No es menjaran tant. A la novel·la, que és Matar, per exemple, està a UDL. Sí, està a UDL. Està a UDL i la distribució crec que està anant prou bé. O sigui, hem de fer, per exemple, amb això de la distribució per veure si està anant realment tan bé. Sabem que està als grans centres. Sabem que està a altres llocs, però un dia a mi em tocarà com a editor extern, i perquè sóc bona persona i tot això, anar a voltar per les llibreries de Barcelona a veure si el llibre hi és. I si no hi és, dir, ei, existeix aquest llibre, etcètera, etcètera, us interessa. Però aquesta no hauria de ser la meva feina. Això són altres coses que van més enllà. Hi ha un problema de visibilitat que de destrucció. Una cosa és que el llibre llegue, perquè jo, per exemple, que soy de Logroño, jo quan vaig a Logroño, ahí no hay nada. I eso que hay una llibreria, que son varias importantes, y aún así, de según qué cosas, olvídate de encontrar nada, ¿no? Una cosa es que ese libro te llegue, bueno, cuando la geografía, y otra cosa es que allá donde llegue, el librero lo exponga, lo haga visible. Y eso, claro, depende de la distribuidora, pero también depende de los libreros. Y yo conozco editoriales de aquí catalanas que dicen, bueno, yo estoy aquí en Barcelona, en vez de hablar con la distribuidora, voy yo directamente a las librerías, y las librerías no los quieren. Es que esa es la parte de que he dicho antes, la complicidad, que para que salgan otras voces, jóvenes, discursos, mayores, noveles, lo que sea, pero para que salga otra cosa, a ver, uno no, a mí me ha pasado de ir a la FNAC, por ejemplo, a preguntar por libros de las editoriales en las que yo he trabajado o de amigos o, y directamente decirme que no lo piden. No, es que no suelen, no, es que no, no te lo voy a pedir, porque no trabajo con esta editorial, no trabajo con esta distribuidora o lo que sea. Luego ves en la mesa de novedades lo que ves, ¿no? Que hay una sección, una parte que sí más o menos están ahí las independientes ahí codo con codo, pero la parte del león se la comen las demás. Entonces, de todas maneras, en vez de adoptar un discurso así como quejumbroso y tal, hay que aceptar lo que es. O sea, imagino que en el cine, en la música, pasa exactamente lo mismo. O sea, no quiero ponerme elitista porque no va por ahí, pero hay cierto tipo de literatura, de cine, de música, etcétera, que va a tener siempre un público más reducido. La cuestión es que hay una parte de ese público que no se está enterando de ciertas cosas porque no las ven las librerías o porque los críticos... hay un problema de saturación, sobre todo. Los libreros reciben cajas de libros. El distribuidor lleva a lo mejor 200 editoriales. Al crítico le llegan 50 libros a la semana encima de la mesa. Entonces, llega un momento en que si el crítico de repente no tiene demasiados compromisos y es un poco independiente, pues va a poner un libro de repente en un medio para que empiece a nombrarse. Yo, por ejemplo, en la editorial en Gens, en una de las que he trabajado, publicamos un libro, que se lo decía antes a Albert, una traducción de un ensayo, André Breton y los datos fundamentales del surrealismo, que es una obra de Michel Cagouche que salió en los años 50 y nunca se había traducido en todo el mundo en castellano. Bueno, pues solo la pudimos editar porque el traductor, que es escritor, y hizo una traducción excelente, nos regaló la traducción, que hubiera costado como unos 2.000 euros, porque tenía pasión porque ese libro saliera y estuviera en castellano, y cuando la gente se ha enterado porque ha salido en El País un periodista gallego que lo menciona y tal, o Carrión un día lo menciona a veces, entonces llama a la gente, el librero, al día siguiente me llama a la editorial y me dice, oye, este libro, ¿qué tal? Entonces, lo que tú dices, cuando hay una mínima visibilidad, los proyectos que funcionan y acaban saliendo, pero estamos en un mercado saturadísimo para todo el mundo, entonces hay que... Y está pasando, como decía, por ejemplo, con lo que uno suponía que sería alternativa, que es Internet, con las redes sociales y las bitácoras y todo esto, que hay gente que cree que en vez de tener un blog literario tiene una agencia de noticias. Y le dan el Nobel a Herta Miller, y 20 blogs, le dan el Nobel a Herta Miller. O sea, si ya sabes una agencia F, ¿para qué me lo estás contando otra vez? O sea, ofréceme... Cúrratelo un poco, ofréceme contenidos, háblame, dime cosas distintas a lo que me voy a encontrar en el periódico. Pero bueno, como digo, a veces, como es lícito uno buscarse las garrofas, pues la gente intenta congraciarse con editores, con autores y tal, para estar ahí. Entonces, un poco complicado, pero bueno. Yo creo que el balance es que hay esperanza, chicos. No seamos pesimistas. ¿Tenía una pregunta? Sí, fuera de texto. ¿Un autor cuándo considera que se ha terminado su libro? ¿Cuándo está impreso? ¿O luego en su mente todavía sigue escribiendo? Jamás. Jamás. Flaubert corregía y si hubieran dejado hubiera corregido más todavía. Claro, pero eso es como, es como el artista que hace, que va haciendo una versión de su obra maestra, o la va retocando con el paso del tiempo, ¿no? O sea, o yo qué sé, o cuando Picasso pinta sus meninas. ¿Cuándo va a acabar Fresán un libro? No me gusta. No, pero yo creo que es un proceso psicológico ese. Por una parte lo terminas cuando pones el punto y final, luego hay la corrección, quizá tú no respiras hasta que sale el libro, y entonces ya, realmente has parido al niño. Es una, el niño crece solo. Sí, crece solo o directamente se queda en una caja, ¿no? Que también es una posibilidad. Pero yo creo que hay varios procesos y depende también de cada escritor. Depende de la mente turbulenta que tengamos. Hay un momento en que es bueno matarlo eso, o sea, cerrarlo ya, porque si no, si tienes ganas de hacer otras cosas, te quedas enfrascado en eso. Luego llega una parte que yo entiendo, ahora me pongo en el papel de autor, que estoy en ello, y hay una parte muy frustrante que es cuando tú estás convencidísimo de que lo que has hecho vale la pena y le has echado un trabajo inmenso ahí, pero claro, luego tiene que... El editor tiene que pensar que eso que has hecho es viable, y editor independiente, y tiene que apostar por ti y tiene que mover luego el libro, Y te dice que no, te dice, bueno, en 2011 a lo mejor igual entras. Y tú ya has sacado el libro en 2008 y ya eres otro. Estás, tu visión del mundo está enriqueciéndose con otras cosas, te apetece hacer otras cosas, pero entonces llega un momento que si te apetece... Bueno, hay escritores además que son muy prolíficos y de repente en un año te sacan, yo conozco un caso, novela, libro de poemas y libro de cuentos en un año. Evidentemente, como no es un genio, la calidad deja que desear. Pero bueno, no lo voy a mencionar, por supuesto. Pero hay escritores que son de la obra, o sea, y están, o que hacen un trabajo tan inmenso en una obra que realmente se quedan con una sensación que yo creo que es muy coherente y digna de que ya lo han dicho todo, de que ese libro ya está todo dicho. O Salinger, por ejemplo, o sea, escribe El guardián del centeno, 9 cuentos y desaparece. Ya me gustaría, debe tener un cajón lleno de cosas y me gustaría pillárselo como editor, pero bueno, es una actitud diferente. Hay escritores que si no publican cada año no están. Y otra pregunta, en un libro, ¿cuánta parte, qué porcentaje hay de autobiografía o experiencias y de imaginación? Depende del libro. No sé, Jordi, tú que has publicado. Yo, mira, yo matizaré primero la respuesta anterior, porque, por ejemplo, dentro de esta pregunta, hablando con... Me ha tocado entrevistar a Agustín Fernández Mayo y yo tenía la idea que él estructuraba mucho sus libros, porque a mí me obsesiona mucho la estructura y quizá lo miraba así. El último está dividido en 4 partes y la primera es un monólogo interior de unas 80 páginas. Y le he dicho, ¿tú este monólogo interior lo habías pensado deliberadamente así? Dice, no, lo terminé solo cuando sentí que había encontrado una cierta plenitud narrativa. Ese fue el punto que le hizo poner el punto y final a esa primera parte. Luego avanzó y hasta que no encontró esa plenitud con la segunda, no cejó en su empeño. La tercera lo mismo. Y la cuarta es un cómic que ahí es una idea muy concreta y sí que tenía claras las cosas. Pero él hablaba de plenitud, lo cual es bastante interesante. Y en relación a la siguiente pregunta, pues no sé, yo tengo las dos novelas que tengo en catalán. Me habían dicho que la primera era muy autobiográfica, porque era de un chiquillo joven, que además yo la escribí con 23 años, y sí que se veía ese chiquillo joven y los sitios que yo conocía. Y en la segunda intenté ser lo menos autobiográfico posible, por ejemplo, porque no me gustaba eso. Pero es inevitable, creo yo, porque lo llevas dentro y son tus... El escritor, aunque no quiera, vierte sus experiencias vitales de una manera u otra. Ahora en enero publicaré un poemario y ese poemario está compuesto exactamente por las cosas que yo oía en la calle, las charlas que también escuchaba en los bares, pensamientos que me venían a la cabeza y el todo que genera es muy mío, pero al mismo tiempo es absolutamente impersonal. Por lo cual es eso, te encuentras que por una parte, porque lo sé yo, puede ser muy biográfico, pero que en realidad no habla para nada de mí, sino de simplemente mis impresiones. ¿Es eso autobiográfico? Es general, claro. Es una pregunta que nos podría llevar horas y bueno, hasta Navidad casi. Yo tengo una teoría un poco radical, que parafraseando a Groucho, si no te gusta, tengo otra, que es siempre hay algo de... O sea, a ver, el autor trabaja con un material que es lo que él ha vivido, su mirada, etcétera, y ahí siempre está tu vida, siempre. Puedes teorizar más, puedes hacer una cosa más aséptica, totalmente conceptual, pero hay algo de ti que va a estar siempre ahí. Si no, es que probablemente el libro no tenga vida, o sea, o no te lo vayas a creer, aunque luego esa autoficción esté muy trabajada y simulada, etc. Hay cosas que pueden parecer más evidentes y otras que parecen evidentes y no lo son. Por ejemplo, Malcolm Lowry, que era un famoso alcohólico, eso está reflejado un poco en sus libros, pero él los libros los escribía siempre sobrio, siempre. Entonces, hay un proceso siempre de traducción, de la literalidad a lo literario. Y hay una manera de decir las cosas sin explicitarlas, sino jugando con todo esto. Entonces, el grado de la distancia que hay entre lo autobiográfico y lo literario para algunos autores es esta y para otros es inmensa. Y aparte que cada autor, y esa es la gracia, es de su padre y de su madre, ¿no? Pero vamos, me extrañaría mucho que un autor hubiera comunicado algo, estoy pensando incluso en los clásicos, que no tuviera una porción de autobiografía. También es verdad que hay autores que están constantemente hablando del yo, casi de una manera literal. A mí personalmente esa literatura me aburre bastante, a no ser que sepa que me voy a enfrentar a una autobiografía, entonces ya me preparo. Bueno, porque la intencionalidad de ese yo está presente y entonces puedes disfrutarlo, porque ese yo no se oculta en ningún momento. Claro. es como un libro enorme, autobiográfico, que es quizá, desde mi punto de vista, uno de los mejores libros de los últimos 20 años, que es Experiencia, de Martin Amis. Es autobiográfico totalmente, y pese a que pues, rebosa ego, como ese ego es sincero y es honesto y se transmite así y no quiere ocultarse, tú lo disfrutas y te integras como lector dentro de ese ego. Ese, por ejemplo, sería un extraordinario relato autobiográfico. Antes hablábamos, tomando un café con Albert, de Mortario Rosa, de Umbral, que es un tipo que puede caer antipático, a mí me caía muy mal, pero cuando leí el libro me... Y ese libro nace de una experiencia muy dura autobiográfica, que es la muerte de su hijo. Umbral, que es el típico escritor que tiene siempre el yo presente y hace sus circunloquios, etcétera, sobre sí mismo. En ese libro de repente hay algo fuera de él que le duele y por primera vez, creo yo, se ve que la vida se puede salir de sí mismo y contar la vida con algo que te está doliendo. Y aunque ese libro tiene mucho trabajo de mascarar o de metaforizar esas cosas están ahí y el libro es tan fuerte por eso. Y no cae en ningún momento, por ejemplo, en sensiblería. Y en ese tipo de cosas un poco... Hay, por ejemplo, yo cuando critico intento, de un tiempo a esta parte intento ser comedido porque soy de natural bocazas y me gano enemigos. Pero se me ocurre ahora mismo una obra de una mujer escritora que vivió una circunstancia vital X, publicó una novela que era exactamente la circunstancia vital que había vivido y luego dijo, no, si no es autobiográfico. Quiero decir, no... ¿Qué diferencia hay entre sensible, ya que lo has nombrado, y sensiblería? Eso no es una cosa objetiva, sino depende de la persona que lo mira. No sé, la sensibilidad es como... como si fuéramos una película en la que queda impreso lo que vivimos y aunque no quieras, no es una estrategia, aunque no quieras eso va apareciendo en todo lo que haces. La sensiblería es una exhibición casi pornográfica de lo que tú sabes que va a tocar unos resortes en el lector para que llore, para que ría, para que tal. Es una manera poco inteligente de tratar las emociones. Es un artificio demasiado evidente. Los poetas se equivocan. No, hay poetas excelentes, sensibilísimos. No tiene que ser el claro, poeta no. Sensiblón para nada. Claro, hay poetas durísimos y narradores novelistas que son la cosa más rosa que te puede echar la cara. Hablando de esto, hay un proceso inverso que es muy divertido. No solo qué hay en el texto del autor, sería muy divertido estudiar qué hay en el autor del texto. Cómo muchos autores, con los años, se van transformando en los personajes que han creado. Hablamos de Umbral. Umbral no era friki por naturaleza, seguro que no. Se fue transformando en el yo literario que había creado. Y tanto era tan artificial que al final hacía risa. A mí se me está poniendo... Sí. Bueno, no, yo no he citado ningún vivo, por si acaso, pero ejemplo, hay en Cataluña hay unos cuantos que se han construido a partir de su... Volviendo a Fernández Mayo, en su última novela, va repitiendo determinadas cosas, como una penitenciaría italiana, etc. Y hay varias repeticiones... Y en un momento concreto lo que se repite es su yo. Y Agustín Fernández Mayo se encuentra con Agustín Fernández Mayo. Y para vencer y para mantener su integridad acaba liquidando al otro Fernández Mayo. Y de esta manera también simboliza un poco el final de una etapa en este caso. Pero lo hace de una manera muy, lo logra de una manera muy interesante, donde por cierto también aparece Vilamatas. ¿Por qué aparece Vilamatas? Tan caleidoscopio, tal. Sí, está en todas partes este hombre, ¿no? Por la voluntad de la desaparición. En este caso, que es la disolución del yo. Hay un poema muy recomendable en este sentido, es Gil de Viedma contra Gil de Viedma, que son los dos Gil de Viedma que van luchando y gana uno. Os lo dejo leer para ver quién gana. Yo hice el hermano de Jordi Corominas, que era porque como soy hijo único me faltaba eso y lo creé durante 15 minutos en un show poético, pero ya no está, yo vuelvo a estar solo. Ens queda temps per una darrera pregunta. Després haurem de marxar perquè el Jordi avui és l'estrella de Barcelona. Me gustaría hacer una pregunta, pero muy cortita. O una acusación, si quieres. Habéis hablado antes de las nuevas tecnologías, redes sociales, internet y electrónico. Normalmente quiero saber, sin argumentación, si pensáis que todas estas cosas van a ser positivas, negativas o indiferentes. Yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo para cortar, o sea, de un cuchillo de cocina. Como un cuchillo de cocina sirve para cortar cebolla y hacer una tortilla de patatas de la leche o para rebanar el cuello a alguien. Entonces, depende de lo que hagamos con ello. Claro, depende. Yo lo que digo es, claro. ¿Tú qué piensas? que no, depende, efectivamente, si no, estaría la pregunta. Pues un poco como lo que he dicho antes, aunque ahora sí me gustaría que Jordi dijera algo, porque trabaja en varios campos. Yo tengo una bitácora literaria, colaboro con Kaleidoscopio, con revista, pero mi percepción es que lo que yo pensaba, como he dicho antes, que sería una alternativa muy fuerte, hay que encontrar a los prescriptores de los prescriptores y ver cómo llegas a los blogs que realmente, blogs o páginas o revistas que están haciendo algo que vale la pena, aunque el boca a oreja funciona mucho y para muestra un botón. No, pero en este sentido las redes sociales son muy útiles, como ha dicho él, si las usas bien y si tienes el sentido de la moderación. Hay gente, a ver, no sé, el caso más emblemático es Facebook, y hay gente que puede perder su tiempo muy ricamente, ¿no? Entre galletas de la fortuna, test, granjas virtuales y todo lo que tú quieras. Hay de todo en esta sacra viña, ¿no? Pero por otra parte, si lo usas para contactar con personas, establecer intercambios, por ejemplo, aunque no lo tenéis que decir a nadie, es top secret lo que no salga de esta sala, por favor. Yo contacté con Ana S. Pareja a través de Facebook para hablar del proyecto Matar en Barcelona y salió bien. Y no es la única vez que me ha pasado con proyectos literarios. Y estoy muy, muy contento de cómo llevo la cosa del Facebook, porque lo uso para hacer amistad con la gente, pero también para trabajar con otro proyecto que tengo de música y poesía, que quizá alguien vio aquí hace un par de semanas. Lo que hago con el Facebook es difundir ese proyecto y hacer marketing viral, que a veces puede ser horrible, pero es necesario. Hay maneras de hacerlo y hay gente que está dedicándose a plantear estrategias y tal para hacerlo bien. Y yo he dado talleres en Almería porque me abrió en Facebook un chat la editora del Gaviero. Estoy aquí por internet porque conocí a Jordi Albert desde Madrid con sus páginas, o sea que bien utilizado. Cuando hay ganas de hacer cosas y sobre todo criterio, porque uno de los problemas de la saturación en internet es las ganas de prodigarse y de, como he dicho antes, buscarse las garrofas y de estar ahí, pero también un poquito, y no me quiero poner estupendo, la falta de criterio. O sea, hay gente que enseguida monta una revista y, como dice él, acepta mucha paja y lo que sea, para llenar contenidos como sea y tal. Y hay gente que se toma el tiempo de decir, bueno, esto vale la pena, hacemos un monográfico sobre tal cosa, voy a contactar con este y con este no, aunque es un colega, porque luego no me... Entonces, como en todo, como en las editoriales independientes también, hay editoriales independientes que están funcionando y están, como digo, copiando las estrategias de las grandes en pequeña escala, porque su posibilidad económica permite eso, pero están pensando en números, es decir, pues solo voy a publicar autores muertos. Primeras novelas de fulano y mengano, que son súper conocidos, y en cuanto la gente vea el nombre se lo compra y tal. Y lo hacen bien, y hacen bien su trabajo. Y ahí me pasan por la cabeza algunas, pero como he empezado mal la frase no las voy a decir. Pero hay editoriales que hacen muy bien su trabajo y venden muy bien los libros. Pasa que nos preocupa aquí, al lado de esta mesa riñón, nos preocupa la literatura. Este es un riñón, es una moncheta. Nos preocupa la literatura y nos gustaría que hubiese maneras de llegar a los lectores haciendo las cosas bien y compatibilizando la viabilidad con eso. Doncs ho deixem aquí. Ens veiem demà. Moltes gràcies. A vosaltres.